¿Sin qué invento de finales del siglo XX no podrías vivir? Bueno, a pesar de que intento no pasar demasiado tiempo conectada a la red, reconozco que a día de hoy me costaría mucho vivir sin Internet. No cabe duda de que Internet ha revolucionado la manera de comunicarnos, de trabajar y de acceder a la información. Es una comodidad. Sí, estoy de acuerdo. Cada vez son más las posibilidades que te ofrece Internet. Puedes hacer desde cosas de lo más cotidianas, como la compra, hasta estudiar una carrera universitaria. De todas formas, creo que es importante que controlemos el tiempo que dedicamos a navegar por la red, ya que puede crear adicción y un alto grado de dependencia. ¿No crees? Sí, es cierto. Se están perdiendo hábitos, sobre todo entre los más jóvenes, tan corrientes como conversar en persona o realizar actividades al aire libre. Hace unos años eran los entretenimientos principales de jóvenes y adultos. Ahora Internet ocupa mucho tiempo libre de las personas. Sí, yo pienso que como con todo, hay que buscar el equilibrio. Son innegables las ventajas que nos proporciona Internet en numerosos ámbitos, y no solo Internet, sino los avances tecnológicos en general. Exacto, pero en su justa medida y sin descuidar tu vida personal y social.